Biónica Perdida, el amor en los tiempos del cólera fue la inspiración para esta canción de la banda argentina. Fue incluida en el álbum Obsesionario y luego La Sexual Democracia con Sudamérica Suda, uno de los pocos álbumes conceptuales que han salido de Chile, llamado en principio Sudamérica Suda y luego Macondus, inspirado en 100 años de soledad. Se perdió, la encontraron lejos. El comprometido a su deseo y esperanza se hizo viejo. Decidió ser ciego a lo que muestra su destino y ver quebró y enfermó como los esquemas de su mente. Confundió el amor con los efectos duraderos de la peste. Decidió ser ciego a lo que muestra su destino y ver como una revelación de su eterna fantasía. Una caída mejor, una psicótica manía. Es solo mi corazón, que más tóxico que mi vida. Herida, herida, perdida, perdida. Sale el sol para él, todo lo que muere es olvidado. Por su vocación de aferrarse a situaciones del pasado. Y decidió ser ciego a lo que muestra su destino y ver sombras. Persiguen nuestras almas. Persiguen nuestras almas. Sombras. Habitan en la oscuridad. Pagarían con su soledad. Hablamos con Owen, el triste Prieto Crespi que sufrió el rechazo de Amaranta y de Rebeca en 100 años de soledad. 2006, The Sad Waltzes of Pietro Crespi. Luego Silvio Rodríguez, San Petersburgo, el cantautor cubano, amigo de Gabo, convirtió esta canción en argumento que una vez el colombiano le entregó personalmente. Y cerramos con Fabrizio De André, Sally. El cantautor italiano incluyó en la letra de esta canción referencias de Pilar del Mar y los peces de oro fundidos por el coronel Aureliano Buendía. Can you love someone enough after all you've had and you've lost? It's a simple question I'm only asking 'cause I don't wanna die alone. Sick like milk, you let sit too long. It's a simple question. As I lie awake, waiting for you to lay beside me, I can almost hear the sad waltzes of Pietro Crespi. estás en las aves cuando no saben la dirección del sur, buscando estío. Un puente bordado de historias abandonada, lloraba la novia su blanca noche sin gloria. Madre mi disse, non devi giocare con gli zingari nel bosco. Mia madre mi disse, non devi giocare con gli zingari nel bosco. Ma il bosco era scuro, l'erba già verde, lì venne Sally con un tamburello. Ma il bosco era scuro, l'erba già alta, dite a mia madre che non tornerò. Andai verso il mare, senza barche per traversare, spesi 100 lire per un pesciolino d'oro. Andai verso il mare, senza barche per traversare, spesi 100 lire per un pesciolino cieco. Li montai sulla groppa e sparì in un baleno. Andate a dire a Sally, non tornerò. Gli montai sulla groppa e sparì un momento. Dite a mia madre che non tornerò. Alla città trovai Pilar del mare, con 2 gocce di eroina si addormentava il cuore. Vicino alle roulotte trovai Pilar dei meli, bocca sporca di mirtilli, un coltello in mezzo ai seni. Mi svegliai sulla quercia, l'assassino era fuggito. Dite al pesciolino che non tornerò. Mi guardai nello stagno, l'assassino s'era già lavato. Dite a mia madre che non tornerò. Seduto sotto un ponte si annusava il re dei topi. Sulla strada le sue bambole bruciavano copertoni. Sdraiato sotto il ponte si adorava il re dei topi. Sulla strada le sue bambole adescavano i signori. Mi parlò sulla bocca, mi donò un braccialetto. Dite alla quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, propose il suo letto. Dite a mia madre che